quizás fue tu amor. Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí, a pesar que te sigo queriendo. Te sigo queriendo.